Bien. ¿Qué decís? No, antes comía, dormía, claro, por noche, todo, no hago nada, todo eso, entonces estoy como un poco... Bien. Bueno, pero hoy se ve deportiva, por lo menos. Porque acabo de bajar del avión de Bariloche. Fuimos a la proyección de Belgrano anoche, en el Centro Cívico, impresionante. ¿Con el Centro Cívico? Sí, increíble, decían ahí que nunca estuvo el Centro Cívico así como estaba anoche, así que estaban todos muy contentos. Oh. Ahora que... Me dijiste esto de que aterrizaste de Bariloche, pero que acabas de bajar del avión y que antes comías. ¿Estás muy loca? Estoy, sí, es una gestión muy intensa. ¿Porque vos sos intensa o porque el área es intensa? Las dos cosas. Yo soy parte del área, ¿viste? Vengo de ahí. Así que le conozco las intensidades. ¿Sabías que era así? Sí, sabía que era así, sí. Sí, todo lo que tiene que ver con producción... sabes, de cine, audiovisual, es como un área... Sí, con mucha gente muy presumida, muy pagada de sí misma. Con gente muy compleja. Gente muy compleja. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. Hoy está la presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la directora y productora cinematográfica, Liliana Masure. Ya sé que es medio... A ver, medio, no sé si es una tautología, pero primero el... Lo primero que te sale a decir es primero el cine y después la política, o al revés. Primero la política y después el cine. Sí. ¿Siempre lo tuviste claro? Siempre tuve claro que el cine era la herramienta que yo elegía y que a mí me gustaba para la construcción política. Sí. Liliana Masure preside el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales desde el 4 de abril de 2008. Es maestra normal nacional, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina. ¿Por eso egresaste? ¿Desde cuándo? ¿Sos maestra de Bellas Artes? Yo soy egresada de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿O sea que ya tenías claro de chiquita? ¿El cine? No. No, yo me encuentro con el cine a través de la animación, porque como yo estudiaba Bellas Artes y sí, dibujaba, aparece un letrerito en la Facultad de Arquitectura, en realidad, donde iba estudiaba mi compañero ese momento, donde pedían dibujantes para un grupo de animación sí, infantil en sí, ese momento. Y bueno, así fue como relacioné lo que yo hacía, que era dibujar y pintar, y descubrí que todo aquello se podía mover y podía contar historias, y fue fantástico. Y ahí me quedé en el cine, pero empecé como animadora. Ahora que decís primero política y después cine, ¿significa que no sentís que le estás restando tiempo a la creación, por ejemplo? No. No, porque me parece que la construcción política necesita de grandes creadores. ¿De grandes creadores no se separe, o de grandes administradores de los creadores? No, porque no, no, en este momento, ¿qué sos? No. ¿Una creadora o una administradora no, de creadores? No, soy una creadora, tengo un equipo de gente, hay un gerente de administración magnífico que hace la administración de la gestión. Sí, me refería a tu cargo burocrático, no a sí, que vos administrabas. Creo que no, está lleno de creatividad. Yo creo que la creatividad tiene que ver con muchas... Lo creativo pasa por muchos lugares, no es solamente por lo conocido como la creando. Sí, me siento creando. Sí, me siento creando. El otro día leía que, y creo que hasta vos misma lo declaraste en alguna nota de no sé cuándo, pero que supongo que mantiene vigencia, que Argentina es el país con más estudiantes del cine de cine del mundo. Sí. Más que la Unión Europea toda junta. Sí. Bueno. Decime, ¿esto es bueno o es malo? Porque, ¿dónde se mete toda esta gente? Yo creo que después? Es muy bueno. Porque si hay algo que tiene la disciplina cinematográfica y audiovisual, es que genera estos personajes tan complejos con los que yo tengo que lidiar todos los días. Sí, yo no te lo sé en absoluto. No, que son personajes con una concepción de la realidad y con una amplitud de mirada que es muy interesante. Porque quien decide hacer cine o generar algún cortometraje sí, en digital o sí, una película o una gran producción, Tiene que tener alguna idea, le tiene que gustar la música, saber algo de dirección de actores, tiene que pensar en ritmos, en tiempos y en dramaturgia. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en la característica que tiene nuestro país, que ojalá la pudiéramos modificar un poquito, pero bueno, es la característica que tiene Latinoamérica en general, los directores y los creadores son también los productores. Y los productores juegan también un rol muy creativo, porque juntar, armar cada producción, armar el diseño de producción, hasta del más mínimo corto, implica también una cantidad de conocimientos muy particulares. Entonces, por eso es que estos personajes se vuelven tan complejos, porque son una parte creativos, una parte empresarios, una parte emprendedores. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es Decime Quién Sos Vos, por la radio pública. Hoy está la directora y productora cinematográfica Liliana Masure, presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Por qué se da en la Argentina que hay más estudiantes de cine que en otra parte? Se me ocurrió relacionarlo cuando estaba pensando en hacerte X preguntas con que es también el país del mundo más psicólogo, creo, por lo menos que más se concentra en Buenos Aires. Lo cual sí, creo que es un poco más grave. Pero en el caso de los estudiantes de cine, bueno, ¿qué se dio acá como para que tanta gente, más que la Unión Europea toda junta? Es un dato que desconocía, me impresionó. Sí. ¿Por qué? ¿Suponés ¿tienes alguna teoría? Sí, pensamos, tenemos alguna teoría. Yo creo que es los altos niveles educativos que se dan hace dos siglos en el país. O sea, el acceso a la educación de una gran parte, una enorme parte de la población. La educación te da conocimiento, te da metodología, te da capacidad de relacionarte con los otros. Digo, quien no va a la escuela, es infinita la cantidad de cosas que no sabe, aparte de los conocimientos tradicionales. Sí. Me parece que esta tradición de interés por parte del Estado a través del tiempo, más, menos, mejor, peor, pero nosotros tenemos leyes relacionadas con la educación, a diferencia del resto de Latinoamérica, desde hace... Sí. Ya sí, más sí, de un siglo. Eso sí. Creo que es muy importante, el nivel educativo de los sectores medios en la Argentina. Creo que eso es muy importante y, bueno, esto genera este fenómeno. Y no hay una paradoja, Liliana, que es que a su vez, también leí, declaraste, bueno, ahora la gente se está, en términos de asistencia, reconciliando con el cine argentino. Sí. Vos te reconciliás y primero te peleaste. Sí, digamos. Sí. ¿No es paradójico tanto pibe y no tan pibe que estudia cine en un marco de un público que, no quiero usar el término rechaza, pero que no se llevó históricamente bien, por lo menos en los últimos tiempos, con el cine argentino? Sí, cuando yo me refería a lo positivo de que haya tantos estudiantes de cine es porque no necesariamente después todos se dediquen al cine, pero sí genera estas personalidades muy interesantes y muy creativas y muy desarrolladas. Y en cuanto a que un gran porcentaje de toda esta gente sí finalmente participa de alguna manera de la producción y su relación con el público, creo que ahí hubo mucha campaña en contra. Hubo ¿De quién? Sobre todo de las salas. Y también creo porque las salas, claro, las salas están ligadas a distribuidoras extranjeras, son salas privadas, y entonces esto es un tema que incluyan en sus programaciones a películas que a ellos no les gustan o que les parece que no apuntan al mercado como deben apuntar. Un subrayado a propósito, ¿cómo hacen la campaña en contra? ¿Cuáles son los instrumentos? No, la campaña tienen en contra, yo creo que el tema de que se haya generalizado esto de que el cine nacional es malo. Es malo. O, por ejemplo, el cine nacional tiene mal sonido y mucho de lo que pasaba era que las películas, el mal sonido no era de las películas, sino de las salas. Hasta hace un tiempo ahora las salas tienen ya buen sonido en general. Y entonces, como las películas extranjeras vos las veías subtituladas, no te das cuenta que lo que el tipo decía no lo entendía. En cambio, las películas nacionales sí, porque no lo entendés, efectivamente. Entonces, creo que hubo mucho juego ahí de descalificar al cine nacional, que creo que se ha revertido totalmente, porque además el cine nacional es una gran cantidad de producciones, y cada producción tiene su público, hay que saber encontrarlo. Es esto un tema que hay que trabajarlo también. Yo te pedí el subrayado porque nunca tuve muy claro cómo se da eso de la campaña, lo de los sonidos. Bueno, me voy a poner de testigo, digo, yo no lo entiendo a este tipo. A mí me embroncaba esta cosa del cine nacional, es cierto, pero no entendía cuál era el mecanismo. ¿Y los críticos? Bueno, y los críticos también, por supuesto, juegan un rol importante. ¿Eso qué es? ¿Esnovismo? Yo me acuerdo que hubo una etapa, ahora me parece que no tanto, no sé fijarla a partir del soy un, ponele que sea un cinéfilo, pero no soy un especialista de ir. Pero yo me acuerdo que había una etapa de cualquier cosa argentina que se estrenaba era priorísticamente mala, casi te diría que para todos los críticos. ¿Y eso qué es? ¿Eso es esnovismo? Eso lo cambió el Bafisi. ¿El Bafisi? Y eso lo cambió el Bafisi. Mira, yo creo que hay, porque si bien los estudiantes son una cantidad enorme, la producción es enorme, son montones de realizadores de equipos de trabajo, son 50.000 puestos de trabajo al año que genera 50.000. La cinematografía, nada más, sin ley de medios todavía. Después hablamos de eso. Y sin televisión digital, 50.000, solo de cine. Si bien todo este sector es inmenso, el del otro lado, el que emite opinión, los críticos, los directores de festivales, estos son muy poquitos. ¿Cuántos son? ¿20 personas? Sí. ¿25? Sí, no sé si sumada a la radio, bueno, pero sí, está bien, son ¿no? poquitos. Los que, está bien, pero que se ponen de acuerdo. No, yo creo que no se ponen de acuerdo. Creo que hay momentos por los que pasa la crítica, por los que pasan... los intereses, por ejemplo, cuando yo te digo que el Bafisi lo modificó, fue porque el Bafisi empezó a poner en juego y a poner sobre la mesa y a tirar sobre el mercado todo lo que era un cine independiente. Aclaremos que para, no sobre se, todo gente del interior, que estamos hablando del Buenos Aires, del Festival de la Ciudad de Buenos Aires, que se empezó a hacer en el 99, el primero fue en el 99, fueron esos tres primeros años que se produjo la modificación. Fue en esos años que se empezó a mirar otro tipo de cine, y los críticos necesitan su marketing también. Entonces, bueno, de golpe apareció aquello y a los críticos les vino muy bien, porque era mirar a algo novedoso, algo que el público había aceptado masivamente, porque entre el primero, el segundo y el tercer año esa cantidad de público aumentó enormemente. Era un público que antes no estaba visible, no... O estaba disperso. Estaba disperso. Entonces, bueno, ahí hay un juego de ida y vuelta. Yo, crítica, empiezo a mirar qué está pasando ahí y empiezo a tratar de descubrir, de ser también yo un descubridor de nuevos lenguajes, de nuevas películas, que esto es un fenómeno, sobre todo en los festivales de cine. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta. Escribano, en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta de nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén. Quédate tranquila, vieja. En eso, soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, yo diría. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Hoy nos cuenta quién es la directora y productora de cine y presidenta del Inca, Liliana Masure. ¿En la Argentina hay grandes maestros de cine? Sí, claro que en Argentina hay grandes maestros de cine, por supuesto. Grandes maestros de cine, realizadores, ¿no?, que han ido generando... Seguidores, no se ha generado escuela, ajá, ahora que me lo preguntas, no se ha generado una escuela de determinado... Las escuelas que siguen los argentinos a lo mejor es más las escuelas europeas, ¿no? Salvo la última etapa donde han empezado a experimentar sus propios lenguajes. Esto gracias al subsidio del Estado que les da la posibilidad de experimentar nuevos lenguajes. Ahora volvemos. ¿Cómo es tu historia de militancia? Bueno, yo empiezo a militar... Lo primero que define, que es el setentismo como uno... Y sí, define, ¿no? Sí, define. Bastante. Lo que pasa es no que cuando... No necesariamente lo partidario. Ajá. Que sí. En mi caso no fue por ahí, pero... Sí. Centro Estudiante, sí, es eso. Claro, fue eso. Quizás fue un poquito antes, porque antes cuando yo te decía lo de la política o el cine, que primero... yo me crié en una escuela de monjas... que era en ese momento Sagrado Corazón, o sea, yo vengo de esa línea de militancia, entonces yo desde muy chiquitita iba con mi mamá a las escuelas de lo que en aquel momento era Villa Jardín. Uh-huh. Villa Jardín, ¿qué, Palomar? El colegio tenía ahí una escuela y ahí íbamos, y bueno, desde ese momento es donde yo concebí que las cosas pasaban por ese lugar, por aquel apostolado y aquella participación en la vida social del país, uh-huh, desde ese lugar. Uh-huh. Y bueno, después sigue lo que ya todos sabemos. No, pero contanos, ¿por qué sigue el peronismo y no otra cosa? Sí, yo no provengo de una familia peronista, todo por lo contrario, pregunto, una familia gorila. Sí. suave, pero... Gorilita. Gorilita, sí. de profesionales. Clase media, sí. Entonces, el peronismo llega, en realidad, cuando empiezo a salir de aquel cascarón de lo que era la militancia a partir del catolicismo y de la militancia católica y empiezo a ver aquello de que había este fenómeno del peronismo como algo... Uh-huh. Impactante, ¿no? ¿Y qué te pasa con dos cosas? ¿Qué te pasa con la fe y qué te pasa con el menemismo, con tus convicciones? ¿El menemismo? La fe y el menemismo. ¡Ay, Dios! ¡Qué dos cosas! Sí, son un poco ¡qué dimensiones! ¡Qué dimensiones! Bueno, ¿qué te pasa primero con la fe? ¿Seguís creyendo o no? Con la fe, una vez se lo pregunté 30 años después de egresar, 25 años después de egresar del colegio, porque vos sabés que las monjas de Sagrado Corazón abandonaron la escuela y se fueron a la Villa Carlos Gardel. Dejaron la escuela, no la abandonaron, la dejaron en manos de civiles. Y se fueron a la Villa. Y se fueron a la Villa Carlos Gardel, una parte y otras a Nicaragua, que yo después me las encuentro cuando estoy allá. Y entonces le pregunté a una de ellas, a Marinés Schwartz, le digo... Marinés, porque yo no le podía decir más madre Marinés, pero bueno, es difícil acostumbrarse. Después de todo lo que hemos vivido y uh-huh, de todo esto, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Le hice esta pregunta exactamente, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con nosotros? Y ella me dijo, ay, hija, tengo 85 años. Ya no puedo volver por atrás. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Qué me puede decir? Yo se lo preguntaba, pues yo quería que ella me dijera lo que a mí me tenía que pasar. y la fe cambia de lugar. La fe uno la sigue teniendo, porque ya está formado en eso y ya no tiene manera de cambiarlo. Pero no sos practicante. Pero no soy practicante, no. La fe cambia de lugar. Uno tiene fe en otras cosas, en los otros, en lo que pueda construir y... Está bien, pero pasó a ser una fe política. Una fe política, tampoco en la mística. Ni no, para nada. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y qué te pasó con la fe peronista cuando el menemismo? Vos sabés que el otro día hablábamos con este gran amigo que es Coco Blaustein, y de golpe nos dimos cuenta que hacía mucho que no hablábamos de esa década del 90, y nos pusimos a hablar y ahí me dio como una cosa, así como una angustia, ¿no?, de haber transitado toda esa época. Y nos pusimos muy contentos y terminamos brindando por ello, porque dijimos, ¿cómo logramos, a pesar de todo, construir un camino en esos años que hoy nos encuentra aquí donde estamos? Entonces, ¿En aquel momento vos pensaste que se iba a poder reconstruir algo con un sentido nacional y popular, o pensaste que ya no habíamos nada que hacer? ¿O llegaste a pensar que ya no había más nada que hacer? Y uno llegaba a pensar que quedaban rendijas, pero no imaginaba que esto que está sucediendo hoy iba a suceder. No. Lo bueno es que sin darnos cuenta o dándonos cuenta, o de alguna manera esas cosas no son totalmente conscientes, construimos para que esto sucediera. Yo esos años me dediqué sobre todo a la relación con Latinoamérica. ¿En los 90? Sobre fin de los 90, sí. Y bueno, y eso fue muy importante. Por ahora, nuevo correo en Decime Quién Sos Vos, fácil, info@decimequiensosvos.com.ar. Escríbanos ahí. ¿Y en la dictadura? Si vamos para atrás. En la dictadura yo me voy a México en enero del 77, o sea, yo estuve aquí un año de dictadura. Todos los primeros tiempos absolutamente inconsciente de lo que estaba pasando, ¿eh? Así como uno seguía. Como, ¿ah, sí? Sí. Ya sobre junio del 76. Del 76 empezamos a tomar conciencia de que aquello era realmente complicado, y en enero del 77 salgo a México, y bueno, ahí fue en realidad donde comienza mi gran relación con Latinoamérica. Uh-huh. Esos años, sí, de exilio en México. Las películas que producís y sí, todo lo demás, todo tiene que ver con Latinoamérica. Todo tiene que ver con Latinoamérica y con el principio en esa etapa. ¿Te transformás en una Argenmex, como dice Ulanovsky de sí mismo, o no? Y sí, somos Argenmex. Bueno, de hecho yo tengo, una de mis nietas es mexicana, porque mi hija, una vez terminada la Universidad del Cine, se fue a México a ver qué tal. Yo creo que se fue a ver qué tal había pasado entre todos esos años que ella estuvo acá, porque ella viene acá y hace toda su primaria y secundaria y universidad acá. O sea que sí, como Argenmex de por vida ahora. Qué difícil el México, ser Argenmex hoy. ¿Y cuando volvés a México te agarra algún tipo de nostalgia de lo que fue el exilio? No. Porque no. Hay gente a la que le pasa eso. Sí, yo no soy muy melanco, ni muy nostalgiosa. No, tiene que, no, para nada. Tiene mucho que ver. Yo rescato los amigos que quedaron en México, que tengo y que los veo muy seguido. Yo viajé muy seguido a México todos estos años, así que esa situación se mantuvo. Coproduje con México películas, así que en ese sentido como que mantuve una relación muy intensa con México, la sigo manteniendo hasta el día de hoy, y bueno, y me gusta así como está, me gusta como quedó, está bien. Hoy está la directora y productora cinematográfica Liliana Masure, presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Hay las palabras que se las lleva el viento, y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos, por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio, la pública. El día es los domingos, la hora 10 a 11. Hoy nos cuenta quién es la directora y productora de cine y presidenta del INCA, Liliana Masure. Hay un informe del afortunadamente desaparecido CONFER del 2009 a propósito de que el 67% de los contenidos televisivos de la Argentina son retransmitidos por los canales de acá de Buenos Aires. Ya se sabe que esto está mal. ¿Cuánto de esto puede cambiar con la nueva ley? Creo... ¿Y en cuánto tiempo? Mira, los tiempos son sorprendentes. ¿Para bien? Para bien, sí. Yo creo que tiene que cambiar el de ese 67%, no tiene que quedar prácticamente nada o muy poco. Bueno, tampoco vas a esperar que cambie de la noche a la mañana. No, porque de la noche a la mañana no. Se va a revertir el... No. El centralismo porteño. Sí, no, de la noche a la mañana no, pero vos fíjate que nosotros estamos trabajando mucho en eso. Hicimos unos concursos ahora con el Inca y con el Consejo Asesor de Televisión Digital Abierta. ¿Se oyeron buenas cosas ahí? Ay, increíble. 1.103 proyectos, de los cuales el 60% era de las diferentes regiones del país. O sea, que quiere decir que había más de 600 proyectos que eran de las provincias. La movilización que hay es brutal. Anoche justo anuncié quiénes eran los, ya lo sabían, pero dijimos los nombres de los ganadores en Bariloche, de Río Negro, Neuquén, Antártida Argentina y Malvinas. Nosotros estamos impulsando mucho eso desde el Inca. Se están armando interesantes asociaciones de realizadores, muchas, y ya las hay en casi todas las regiones. Patagonia es la más difícil. Pero bueno, es que están tan lejos por que... Por la última, las distancias. Sí, esto es un trabajo que se hace en equipo. Entonces, conformar los equipos en el sur es más complejo. Pero yo creo que en... Yo creo que en 2 años... y en los 4 años siguientes que venimos, que tendremos de gestión... transformamos el audiovisual, la comunicación y lo que se exhibe... en canales y pantallas, de todo tipo de pantallas. Lo cambiamos, pero 100%. Liliana Masure fue vicepresidenta de la Federación Argentina de Productores Cinematográficos y Audiovisuales hasta 2008 y fue productora general del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI, y del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hay una vieja polémica nunca saldada, y yo creo que no se va a saldar jamás, y supongo que no está mal que se salde. Viste que se dice, hay quienes, está a la mitad de la biblioteca que dice, para ser ministro de Economía hay que ser economista, para dirigir X cosa hay que ser de ese palo. Para dirigir el Instituto de Cine, ¿hay que saber cine? Hay que saber de producción, sí. ¿Es lo mismo que saber de cine? No, bueno, porque cine es... A mí me parece como que saber de cine es un conocimiento de la historia del cine, de la historia del cine en cuanto a sus contenidos. Sí. Y esa parte, bueno, la maneja más el propio sector, que es el que integra los comités que deciden qué se filma y qué no se filma. Pero sí hay que saber de producción, me parece. Contame, ¿qué es saber de producción en cine? Saber de producción en cine como es... Como para estar al frente del Instituto de Cine, ¿no? Sí, saber de producción de cine, como para estar al frente del Instituto de Cine, es saber cuáles son los formatos de producción, sobre todo en este momento con tantos cambios de tecnologías como los que tenemos. Saber de producción de cine significa saber cómo se hace una película, cómo se llega a hacer una película, qué se necesita para poder hacer una película, cómo se conforma un equipo, cómo entran los gremios, cómo entra todos los actores que conforman esta película. Digo actores no desde la actuación, sino actores de los que participan en esos equipos de que se hace una película, que hacen una película. Y también hay que saber cuál es el destino de esa película, cuál es la comercialización, no solo en el país, sino a nivel internacional. Sobre todo en este momento que hay tantas nuevas pantallas, creo que es muy importante eso, saber de producción. Porque es la única manera de conducir un sector que en realidad se nuclea alrededor de un fomento del Estado a la producción. ¿Te jodió en algo ser mujer a la hora de tener que dirigir un instituto de cine? No. ¿O los las medias machistas son las de cualquier Son las de cualquier ámbito. Sí, son las de cualquier ámbito. Fíjate que en el mundo del cine, y esto es a nivel internacional, cuando yo era productora y coproduje con Brasil, con España, con México, con todos los países que coproduje, era fantástico porque yo hablaba con el productor ejecutivo, pero en algún momento aparecía, cuando había que hacer los números, aparecía una ella. Eso fue así, me sorprendió. Ah, mira. Sí, mucho. Y hay, en la producción de cine hay muchas mujeres ya a esta altura. Empezamos tarde, pero estamos. ¿Cómo te llevas vos en lo personal o cómo se lleva el Instituto de Cine con los medios? Cuando te hablo de los medios, te hablo de los medios preponderantes. Acá hay una batalla con un grupo en particular, aunque no solo, que es Clarín. Digo, ¿eso jode al Instituto de Cine? No, nosotros, la relación que tenemos con los medios tiene que ver con la crítica. Y en ese sentido los críticos están en una etapa bastante tranquila, sí, son bastante objetivos. Y después la otra parte que en todo caso tendríamos que ver es con la, bueno, con la exhibición, por supuesto, ahí sí, con la exhibición en televisión de películas, pero en este sentido estamos con todos los canales en la misma situación y ahora la nueva ley. La ley, ¿no? La ley ya lo sé. ¿Cuánto es por año? 8 películas en las cuales tienen que participar desde la preproducción. Sí, pero eso lo, la autoridad de aplicación es AFSCA, o sea que esa parte a nosotros no nos toca. Y, o sea que no, no tenemos conflicto demasiado con los medios en este momento. www.decimequiensosvos.com.ar Decime quién sos vos. Liliana Masure. Me quedaría claro, y supongo que a la audiencia también, por la pasión que describiste y la pasión que expresás, todo lo que te dio esta función de estar al frente nada menos que de un instituto de cine. ¿Qué te sacó? A ver, ¿qué me sacó? Bueno, me sacó la posibilidad de que no puedo personal producir. Personal o profesionalmente. Pero sí, que no puedo producir. No te voy a contestar, obviamente, no te voy a andar diciendo. Sí. Claro. Me gustaba me joder sacó, más de noche. Sí, claro, todas esas cositas. Me sacó... A ver, creo que no la función específica de la función específica del instituto más me dio que me sacó. Sí, quizás tiene que ver el tema de ser mujer. Ahí sí no encontré ninguna barrera ni ningún inconveniente frente a la gestión, pero es complicado ser mujer con poder. A ver, para que no quede contradictorio. Claro, con lo otro. En el caso ¿En de qué, los de, qué, de, tu vida en pareja, de la vida personal, claro, vos me preguntaste personal o sí, profesional, y entonces yo te cuento personal que siempre es divertido, sí, siempre sí, a todos bien. Les gusta. Pero no es específicamente frente a Inca, es una situación de mujer con poder, no es lo mismo que hombre con poder. Para los hombres con poder, el poder es un rasgo que a las mujeres les resulta atractivo. Una mujer con poder, lo que atrae del sexo masculino quizás no es lo que uno más le gusta, como mina. Entonces es un poquito complicado, pero te diría que eso y bueno, después no me sacó más cosas el Inca, un poco de tiempo para algunos temas personales, sí, tiempo me sacó, pero bueno, estoy contenta de lo que tiempo estoy dedicando. Tiempo de diversión, ¿no? Por ejemplo, me refiero a diversión, a salir, a tener cosa lúdica, o tenés casi toda la libido lúdica puesta en el Inca. Casi toda la libido lúdica puesta en el Inca, sí. ¿Pensás que esto podría durar para siempre? Si estás conforme con el proceso político. No, para siempre no dura nada. No, está bien. De eso estamos de acuerdo. Para siempre no dura nada. Yo tengo padre, mi padre era médico y decía que hay dos palabras que no se dicen nunca, ni en el amor ni en la medicina. Siempre ni en el amor, y nunca. Ni en la medicina. Siempre y nunca. Ninguna de las dos cosas, ni en el amor ni en la medicina. Sí. Y hasta ahora vas coincidiendo con eso. Sí, más o menos, sí. Sí. La experiencia dice que es así, que es cierto. ¿Y te fijaste, por ejemplo, un techo respecto de lo que querés lograr al frente del cine en la Argentina, tipo que, bueno, cuando yo llegue a esto, ahí ya me puedo dar por satisfecha y puedo empezar a pensar en que vuelvo a filmar o me dedico, no sé, a los hombres o a lo que quiera? Sí, mira, es que uno no decide, ¿no?, eso, pero bueno, puede imaginarlo. Una cosa que no lo decide, otra cosa que no lo piense. Sí, que no lo piense. No, a mí lo que más me importa dentro del frente al Inca es... Esto lo dije varias veces, es todo lo que es la reconversión del sector. Por el momento en que me tocó estar frente al Inca. O sea, esta enorme posibilidad de expresarnos que hoy tenemos, porque así se nos ha dado en este momento político, en conjunción con las nuevas tecnologías, que también es una herramienta de la que debemos tomar cuenta, hacernos cargo y usarla para nosotros. ¿Hay cosas que te abruman de las nuevas tecnologías? No, me encanta. No, me parece que son herramientas, al revés, de mayor capacidad de expresión y como de liberación, y así las debemos usar. Esa es la parte que más me preocupa. Me gusta esa parte, me preocupa, me gustaría también, creo que esto no se salda nunca, pero bueno, dentro de los plazos que uno tiene en la vida, esa es la parte que me gusta y que me propongo, y la otra parte es el tema de los contenidos. De los contenidos en los más jóvenes. Porque siento que cuando nosotros éramos jóvenes y empezamos a usar los contenidos como herramienta política también en las películas y demás, éramos oposición. Es tanto más fácil ser oposición que generar contenidos para la construcción. Bueno, y de hecho creo que también es más fácil trabajar en medio de la censura, claro, que en medio de la libertad. Claro. Esto, claro, puede parecer un... Sí, horrible. Un atentado al sentido común, pero creo, sí, eso. Eso es lo, sí, que me encantaría poder resolver. El momento de mayor felicidad individual en lo político para mí fue el 25 de mayo de 73. El 25 de mayo de 73, y el día más feliz de mi vida. Fue la fiesta más grande que yo pude haber participado. Sí, realmente ese día fue un sueño. El día que nosotros creíamos que se daba vuelta la tortilla en serio y que nunca más se van y nunca volverán. Cuando algunos me dicen subversivo, yo acepto, porque es cierto. Yo pretendo subvertir la injusticia en justicia. Por eso peleamos y por eso también nos enfrentó la guerra. Liliana Masure dirigió 1973, Un grito de corazón, que se estrenó en 2008, pero fue rodada entre 2002 y 2007. La película relata la incorporación al peronismo de una nueva generación y la conformación del peronismo revolucionario y de Montoneros. También dirigió Bam Bam, Empezó la fiesta, sobre el mítico grupo musical cubano. ¿Te gustaría que haya...? A ver, dos preguntas, pero interconectadas. ¿Hay un cine argentino, más allá de que ya contestaste que no hay una escuela de cine argentino? Uh-huh. Y dos, fuere que lo haya o no, ¿te gustaría o te parece que debe haber un tipo de cine argentino? ¿Viste que hay...? Uno siente que hay un tipo de cine italiano. Siente que hay un tipo de cine español. Con sus variantes. ¿Vos sentís que hay un tipo de cine argentino? Sí. Yo creo que hay un lenguaje que nos caracteriza. Con todas las... ¿Sabrías describirlo? Con todas las matices. Porque hay unos matices inmensos. De las 110 películas que se hicieron este año, vos imaginate que hay todas las miradas y todas las posibilidades y todos los matices. Pero sí creo que hay un cine argentino que es reconocido como tal, además, internacionalmente, aunque nosotros a lo mejor no lo podamos definir, pero se ve y es cine argentino, no es de otro país. Hay un fenómeno muy particular en Argentina. Fíjate que los grandes directores, los directores exitosos, tanto brasileros como mexicanos, se han ido a Hollywood. Y a nosotros no nos logran llevar ni a uno. ¿Es un volitivo? Eso... Eso tiene que ver con que... Gente de acá dice, no, yo me quedo acá. ¿Qué tienen, una cabeza? Yo no creo más que se propongan quedarse acá, pero no se proponen irse allá. Al revés, lo de cual un brasileño o un mexicano. Un mexicano, sí. Entonces, mira, un buen dato, sí, ese es un muy buen dato. Y a la larga eso trae que el cine argentino tiene un lenguaje que hemos visto cómo se trastocó el lenguaje del cine mexicano cuando se fueron a Hollywood. Yo vi Babel en México, que si no lo hubiera visto en México nunca lo hubiera imaginado. El público mexicano estaba indignado. ¿Con Babel? Con Babel. Con aquella imagen de la mujer que va a la frontera. Estaban indignados, pero protestaban fuerte. Yo no entendía qué estaba pasando, hasta que de golpe me di cuenta de lo que estaba pasando. Porque no reconocían en eso una película Mexicana. Y eso no nos pasa a las argentinas. Yo creo que es muy difícil que alguien no reconozca como argentina en una sala una película argentina. Te gusta o no te gusta, pero la reconoces. Pero es argentina, sí. A mí no estoy en condiciones en este momento de definirte el cine argentino. Es esto, esto y esto. Pero que se reconoce como identidad, como argentino, sí. Levantá las manos y bajá. Anda la reputa madre que te parió. Acá lo petizo. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¿Qué pasó, che? ¿Ensucié mucho el pueblo? No te hagas el piola que acá se te termina la cuerda, payaso. ¡Bajá! No, no, no, no, no. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. Por eso siempre ando dando vuelta por ahí. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese. El delegado. ¡Ah, Fuente! Ah, porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Ni tos tiene. Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, ¿querés? Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Hoy está la directora y productora cinematográfica Liliana Masure. ¿Qué te enseñó viajar tanto ahora que estás al frente? Bueno, siempre viajaste mucho. Sí, siempre pero viajé mucho. Ahora viajas como funcionaria. Sí. Vas a festivales. Sí. Vas al interior, de hecho estamos grabando esta nota al día siguiente de que presentaste Belgrano en el Centro Cívico en Bariloche. Sí. ¿Qué te enseñó hasta ahora ser funcionaria? ¿Qué te enseñó de cine? Las dos cosas, ¿qué te enseñó de cine y qué te enseñó en general? Bueno, de cine en particular, la realidad va rapidísimo, esto que te decía, lo de las nuevas tecnologías y fundamentalmente las decisiones políticas del gobierno nacional, ¿no? Es como es como si te sintieras empujado permanentemente a un nuevo desafío, a rearmar todo el plan de fomento del Inca en función de los nuevos desafíos. Bueno, esto es un trabajo fuertísimo que me ha dado una dinámica de relación entre la política y el cine, que es en realidad lo que más me gusta, maravillosa. Y por otro lado, lo de viajar como funcionaria me dio una visión de cómo realmente y desde cuántos lugares se mueven los hilos de la realidad audiovisual, que yo mucho desconocía. Yo había estado ya en Cannes, había estado en casi todos los lugares donde fui. El único lugar donde no había estado era Berlín. Es muy interesante, entonces, cómo se mueven los hilos de los festivales, cómo se mueven los hilos de la producción, cómo se mueven los hilos de las coproducciones. ¿Y conocer todas esas roscas no abruma? Cuando estás como funcionario. Sí, decís, puta, bueno, los viajes son agotadores. Los viajes son agotadores, se trabaja muchísimo con el equipo de internacionales. Los viajes no son lo que todo el mundo cree. Sí, porque todo el mundo cree, mira, se vive rascando, el higo yendo a Cannes o a Venecia. Sí, es tremendo. Hay una mitología con eso que en alguna medida reconocerás que es comprensible. Totalmente comprensible. Está en el festival en Venecia, ¿qué cree que pensé? Sí, sí, es comprensible totalmente, pero son arduos, de mucho trabajo. Igual yo nunca estoy más de 3 días. No me dejan. Y la pregunta era si en algún punto, como funcionaria, conocer tanta rosca no te abruma respecto de si podés manejarla. No me abruma. He tenido que tomar decisiones muy fuertes, sobre todo, sabes que nosotros participamos, bueno, no solo de los festivales, a los que estoy viajando lo menos que puedo, pero sí participamos de Ibermedia, que es un fondo destinado a las coproducciones iberoamericanas, a todas las reuniones de Mercosur y demás. En esos lugares hemos tenido que tomar algunas decisiones fuertes para imponer un poquito, para no dejarse abrumar y para imponer también un poco un liderazgo que yo sí creo que Argentina tiene en este momento en Latinoamérica por la potencia de sus producciones. ¿A nivel audiovisual Argentina lidera? A nivel audiovisual no sé si es que ejercemos un liderazgo político, pero sí la realidad nos pone en un lugar de liderar eso. Estamos intentando el liderazgo político porque creemos que somos los que estamos mejor encaminados. Liliana Mazure produjo Cobrador, In God We Trust, con dirección del mexicano Paul Leduc y basado en cuentos de Rubén Fonseca. La película recibió el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana en 2007 y fue premio también a mejor dirección en el Festival de Cine Latinoamericano de Los Ángeles en octubre de 2007. Ya van como dos o tres veces que hablas del cambio de paradigma que suponen las nuevas tecnologías. A veces uno conoce qué quiere decir el otro con esto, pero no lo sabe. Es decir, una cosa es conocer, otra cosa es saber, en el sentido de la profundidad del conocimiento. ¿Vos cómo le definís a Juan Pérez cómo cambia el cine a partir de las nuevas tecnologías? Sí. Porque uno puede pensar en desaparece el proyectorista. Bueno, Cinema Paradiso ya fue del todo, basta con el celuloide. Eso que cambia, si es por eso que lo decís. Pero... Y eso cambia un montón. Mira, por ejemplo, ya desde el soporte o desde el momento en que se empieza a filmar, ya hoy casi nadie, nosotros el 98% de las películas se filman, no se filman sobre soporte 35 milímetros, sino que se firman en digital y después se amplían a 35 para ir a las salas. Pero esto es un cambio brutal, digamos. Aquella camarota pesadota que necesita cualquier cantidad de luces y un equipo mucho más grande de gente, hoy el digital tiene una facilidad, las cámaras son mucho más chicas, se necesita menos luces porque captan la imagen, copian la imagen mucho más sencillamente. Permiten después toda una postproducción, o sea, esto es, para que entienda todo el mundo, agregarle objeto, quitarle fondos, cambiar los colores, toda una postproducción que además se hace con equipos hoy cada día más reducidos, digamos, son computadoras. Uno dice, ay, voy al estudio, no sé dónde, al laboratorio, y se encuentran unas computadoras de apariencia similar a la que uno tiene en su casa, claro. Esto ha facilitado que filme muchísima más gente. Esto también permitió el ingreso de las mujeres al cine, porque porque no había directoras de fotografía, por ejemplo, no había, los técnicos eran todos hombres, porque cargar aquellos faroles y aquellas cámaras, no era para el físico femenino. Entonces esto ha modificado muchísimo desde ese lugar, y después todo el tema de la exhibición se está modificando enormemente. Cuando estén las 47 antenas instaladas en el país, la fibra óptica, va a haber 47 antenas de transmisión para la televisión pública digital y gratuita. Cuando hablamos de televisión digital, además hablamos de una televisión de altísima calidad de imagen. El digital tiene mucha mayor calidad que lo que vemos hoy. Cuando estén esas 47 antenas instaladas a través de ARSAT y del satélite nacional, y a través de toda la fibra óptica y la banda ancha que va a cubrir todo el territorio del país, nosotros vamos a poder transmitir las películas a las salas, desde una central. ¿Desde una plataforma? Claro. Hoy, aquellos rollos de 35 milímetros que pesan muchísimo, trasladarlos es todo un problema. Por eso es una de las razones por las cuales nuestro cine no llega al interior del país. Por la pesadez del traslado. Por la pesadez del traslado, la logística del traslado. Sí, a los distribuidores esto les significa realmente un grave problema. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que modifican totalmente todo. Todo esto que estás diciendo, ¿qué costado negativo tiene? ¿Quita trabajo? Típico, no. La tecnología que te saca no quita trabajo, porque frente a esas máquinas está el creador, porque no es lo mismo poner la cámara de una manera que de otra. No hay manera de que una máquina ponga una cámara o cuente una historia. Sí, no, por ahora va. Y claramente favorece lo que es realización nacional, por llamarlo de algún modo. Sí, favorece totalmente. O sea, ponele, en el combate contra... Combate, lo digo yo, sí, sí. No lo digas vos. Contra las distribuidoras extranjeras, lo que otrora llamaba los tanques antes de Hollywood. Esto favorece. Esto favorece. En cuanto a los tanques, tenemos ahí todo un tema de copiado y de transmisión de copias, porque esta transmisión de películas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer al interior del país, se puede hacer de Estados Unidos a la Argentina también, si queremos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es cuando hablamos de... una plataforma en Estados Unidos puede transmitir a una sala de exhibición en Buenos Aires. Sí, podría hacerlo. En teoría puede ser. Sí, claro que sí. Pelota. Claro, entonces por eso te digo, el desafío es brutal, porque no es solamente para que todo salga bien, sino también cómo se empieza a controlar esto y demás. Bueno, tenemos todo el tema de internet, la piratería, ¿no? Es un mundo... En info@decimequiensosvos.com.ar es a donde pueden escribirnos para contarnos a quienes quieren en este programa. Acuérdense que están subidos al sitio todas las notas hasta ahora. El sitio es www.decimequiensosvos.com.ar. Para pedirnos o para decir lo que quieran, info@decimequiensosvos.com.ar. Cuando, a propósito de esto, cuando termina el día, o no sé, cuando termina la semana, o tu mes, o poner el periodo que quieras, pero vamos a poner el día, ¿cuánto hablaste nada más que de esto? Y muchísimo, yo te diría que un 30% de cada uno de los, de un 30% de mi tiempo. Ah, pero entonces no es tanto, pensé que me ibas a decir el 70 y dije, está loca, reventada, no puedo casar nunca. No, hablo de muchas cosas. Ah, bueno. Tengo una capacidad, soy bastante... Capacidad de abarcar. Sí. ¿Hasta dónde sentís que tenés respaldo político? Me siento muy tranquila, en ese sentido, bien. Siento respaldo político por parte del gobierno nacional, más que respaldo, te digo, vamos, me vienen empujando. Sí. Y siento hoy, después de casi 3 años de gestión, un respaldo político del sector también importante. ¿Qué es lo más tensionante que te pasa en tu vida como funcionaria? Tensionante. Lo más tensionante es la cotidianeidad de la producción, increíblemente. No los grandes temas, sino la cotidianeidad de la producción. Una película que se estrena y no consigue sala, la película que... ¡Uy! Por eso la cotidianeidad de la gestión, en el caso particular del Inca, los créditos, los subsidios. Imagínate que el año pasado se estrenaron 110 películas, se dieron 166 subsidios. Se entregaron 32 millones en crédito. Hicimos el concurso con 1.100 presentantes. Uh-huh. Soy la interventora del ENERC, que estamos eligiendo el rector. Entonces, quizás lo que más me tensiona es el día, no sé, que los alumnos del ENERC deciden que no están conformes con la construcción de la columna. El ENERC es la escuela de cine que depende del Inca. Estamos ahora en proceso de elección de rector. Entonces, vos es que lo que más me tensiona es esto, la cotidianeidad y la resolución, porque además como conozco el otro lado, como sé lo que significa que no te llegue la cuota del crédito, cuando vos tenés todo el equipo en rodaje, que cobran semanalmente, así es el uso y costumbre del cine y como está marcado por los sindicatos, eso me pone loca, me tensiona muchísimo. ¿Por qué supones que te eligieron? ¿Por confianza política? ¿Porque sabés del tema? Y a partir de que sabes del tema, además, hay confianza política. ¿Cómo te imaginas la reunión? No sé si alguna vez lo pensaste. Supongo que sí, ¿no? Uno se imagina esas cosas, creo yo. ¿Cómo te imaginas la reunión donde no sé quién con no sé quién dijo, esta mina puede ir al Instituto de Cine? Y creo que las dos cosas. Yo en ese momento era la vicepresidenta de la Federación de Productores y estaba bastante visible en el momento en que se tiene que decidir quién va al Inca. Digo bastante visible porque habíamos presentado varios proyectos, o sea, tenía una presencia, estaba ahí. Y supongo que se habrá dicho, bueno, es una compañera y una confianza política, ¿no? Y estaba ahí en relación a lo que era el sector de la producción de cine. Entonces, creo que es una combinación de las dos. Decime quién sos vos. Yo soy Liliana Masure. Mirá que es la última pregunta, ¿no tenés nada para agregar? No, ya hablé mucho. ¿No te gusta hablar? Sí, me hablé un montón. No te creas, se fue rápido. ¿Sí? La directora del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar